desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran, mis amigos? Damos inicio al programa número 263 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que tiene por costumbre acompañarlos cada semana, tratando temas de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y en el último programa veníamos hablando acerca del origen de la vida. Hay que aceptar que en eso hay mucho de especulación, ¿no? Pero cuando es de especulación se trata, uno puede dejar volar su imaginación, ¿no? Dejar que su cerebro vuele, siempre manteniendo estrictamente el cumplimiento de las leyes de la física y de la química. Como decía Carl Sagan, uno tiene que tener la mente abierta, pero no tan abierta como para que se le caiga el cerebro. Y otro grande, Isaac Asimov, también tenía por costumbre hacerse preguntas profundas. Asimov, en un pequeño librito titulado 100 preguntas básicas sobre la ciencia, dice que todos los seres vivientes, desde la célula más simple hasta la secuoya más grande, contienen agua. Y además, como la molécula es la más abundante, están inmersas en ella moléculas muy complejas llamadas proteínas y ácidos nucleicos, que al parecer son características de todo lo que conocemos por el nombre de vida. Estas moléculas complejas tienen una estructura básica compuesta por cadenas y anillos de átomos de carbono, y a casi todos los átomos de carbono van unidos uno o más átomos de hidrógeno. A una minoría, en cambio, van ligadas combinaciones de átomos como los de oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Asimov era bioquímico y tenía eso muy claro. Si bien le apasionaba la ciencia en general, conocía muy bien de lo que hablaba. Expresándolo todavía con mayor sencillez, podemos decir que la vida, tal y como la conocemos, está compuesta de derivados de hidrocarburos en agua. ¿Pero puede la vida estar compuesta de otra cosa? ¿Existirán otros tipos de moléculas que proporcionen la complejidad y versatilidad de la vida? ¿Algo distinto del agua que proporcione las propiedades poco usuales que tiene esta, pero que son necesarias y que sirven como trasfondo de la vida? ¿Será posible concebir algo parecido al agua que pudiera sustituirla? Uno puede pensar en el amoníaco líquido, que tiene las propiedades más afines a las del agua. En un planeta más frío que la Tierra, por ejemplo, Júpiter, en donde el amoníaco abunda en estado líquido mientras que el agua está solidificada, podría ser concebible una vida basada en el amoníaco. El amoníaco, si no lo recuerdan, está compuesto por un átomo de hidrógeno, por un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Los átomos del hidrógeno son equivalentes, o sea, la molécula tiene, por lo tanto, una forma piramidal y El nitrógeno ocupa el vértice de una pirámide cuya base es un triángulo equilátero formado por los tres átomos de hidrógeno. Así que en el amoníaco tenemos átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno, que es un átomo pequeño, electronegativo, por lo que el amoníaco presentará enlaces intermoleculares de puentes de hidrógeno, igual que las moléculas del agua. El hecho de que el amoníaco presente este tipo de enlace entre sus moléculas hace que sus puntos de fusión y de ebullición y otras características sean anormalmente altos. Por otro lado, hay que decir que si el hidrógeno va unido a tantos puntos de la cadena de carbono, es porque se trata de un átomo muy pequeño que se acopla en cualquier lugar. El átomo de flúor, por ejemplo, es parecido al de hidrógeno en algunos aspectos y es casi tan pequeño como él. Así que podríamos tener una química que, así como existe la de los hidrocarburos, podría existir la química de los fluorocarburos, con la única salvedad de que estos últimos son muchos más estables. Quizá en un planeta más caliente que la Tierra podría conservarse una vida basada en fluorocarburos. Y en cuanto al átomo de carbono, ¿habrá algún sustituto? El carbono puede unirse a un máximo de 4 átomos diferentes, que pueden ser también carbono, y en 4 direcciones distintas, y es tan pequeño que los átomos de carbono vecinos se encuentran lo suficientemente próximos para formar un enlace muy fuerte, y esta característica es la que hace que las largas cadenas y anillos de carbono sean muy estables. Se puede ver que, por ejemplo, la glucosa posee 6 átomos de carbono y los elementos de 6 moléculas de agua. Hay otros azúcares simples que ya habrán escuchado, ¿no? La fructosa, galactosa, lactosa, sacarosa, maltosa. La glucosa, fructosa y galactosa se conocen como monosacáridos. Y la lactosa, sacarosa y maltosa se llaman disacáridos, o sea, contienen 2 monosacáridos. El silicio es, después del oxígeno, el segundo elemento más abundante en nuestro planeta. La corteza terrestre está formada aproximadamente de un 28% de silicio. Cada átomo de silicio central puede enlazarse a 2 átomos de carbono, normalmente en grupos llamados metilo. Y en los átomos de silicio de los extremos se pueden enlazar 3 grupos de metilo. O sea, el silicio es un elemento tetravalente que puede formar 4 enlaces. En la tabla periódica se encuentra en el grupo 4, justo debajo de carbono, así que el silicio presenta una gran afinidad con el oxígeno. Se parece mucho al carbono. Y también puede unirse a un máximo de 4 átomos diferentes en 4 direcciones distintas. Pero, sin embargo, es más grande que el carbono, y eso hace que las combinaciones entre 2 átomos de silicio sean menos estables que las de 2 átomos de carbono. La existencia de cadenas y anillos de átomos largos es mucho más improbable en el silicio que en el carbono, pero lo que sí es posible son largas cadenas muy complicadas de átomos en las que se alternan el silicio con el oxígeno. Seguramente el silicio puede dar más probabilidades de crear inteligencia artificial que el tipo de vida que conocemos, ¿no?, basada en el carbono. Pero si hay algo que hace interesante al silicio, es que combinado con oxígenos en forma alternada y periódica, dan origen a algo que se conoce como las moléculas de siliconas. A una molécula de silicona pueden ir unidos grupos de hidrocarburos o de fluorocarburos, y estas combinaciones pueden resultar en moléculas lo suficientemente grandes, aunque delicadas, pero muy versátiles, como para formar la base de la vida. Y en ese sentido sí, que uno podría comenzar a concebir una vida basada en el silicio. ¿Existirán otras formas de vida en algún lugar del universo? ¿O serán formas de vida basadas en una química completamente extraña, sin ningún punto de semejanza con la nuestra? Quizás nunca lo sepamos. Al menos por el momento, la vida basada en el silicio es cosa de ciencia ficción. No hay nada firme que se haya podido descubrir que nos indique que la vida se puede basar en él, aunque la realidad también es que no podemos negar nada, porque el universo y toda la diversidad de mundos de allí afuera es muy complejo, así que afirmar que existe vida basada en el silicio no tiene una base científica, pero tampoco lo tiene el negarlo. El silicio se ha propuesto como un buen sistema bioquímico alternativo, porque tiene, como decía, muchas propiedades similares a las del carbono, sus cuatro enlaces, el mismo grupo en la tabla periódica. ¿Tendrá este pequeño átomo de silicio la propiedad bioquímica para poder, a partir de ahí, formar otras formas de vida? La bioquímica que conocemos está basada solo en carbono, pero quién sabe. El universo es tan grande, son tantos los mundos que están alumbrados por estrellas distintas, que por distintas razones podríamos pensar que, por ejemplo, en mundos como Titán, esta vida podría suceder. Silicio. Se ha especulado con la posibilidad de encontrar vida en Titán, en la luna de Saturno, aunque los científicos creen que de existir sería una vida de tipo microbiana, basada muy probablemente en el silicio, debido a que allí existen muy bajas temperaturas, escasea el agua y hay muy poco oxígeno. También se supone que su hábitat serían los hidrocarburos que se encuentran en Titán y allí están en forma líquida, y que sus procesos biológicos serían muy distintos a los que conocemos, porque el silicio es un poco más pesado que el carbono. En realidad son muchas las cosas que desconocemos y no podemos decir demasiado, porque estoy seguro que en cuanto lleguemos a Titán, cualquier cosa que encontremos allí, como en todo este vasto universo, nos va a sorprender. Y los científicos ya hace tiempo que vienen especulando sobre la bioquímica sin carbono, ¿no?, esa posibilidad de que otro átomo pueda sustituirlo y forme estructuras moleculares con otra bioquímica totalmente diferente. No hay teorías que sean del todo, digamos, coherentes como para que cierre, para formar una forma de vida diferente a la que conocemos. Hay que tener en cuenta que toda la bioquímica terrestre está basada en el carbono. Y hay algunas consideraciones que hacen pensar que solamente el carbono podría cumplir con este papel de formar vida, una hipotética vida extraterrestre que estaría presente fuera del medio ambiente de la Tierra y que cualquier vida extraterrestre hipotética que estaría presente fuera del medio ambiente de la Tierra no podría sino también basarse en el carbono. ¿Y por qué la vida parece no decidirse por el silicio? Pues bueno, en realidad el silicio tiene algunas desventajas como alternativa al carbono. Sus átomos son aproximadamente un 50% mayores y tienen más del doble de masa que los del carbono. Tiene dificultad para formar enlaces dobles o triples, que son muy importantes para un sistema bioquímico. Además, la bioquímica del silicio está dominada por el enlace de silicio y oxígeno, los silicatos, que son los óxidos más abundantes en la corteza de nuestro planeta, pero no tienen la estabilidad del enlace carbono-carbono que permite la formación de cadenas muy largas y complejas. Cuando en el silicio se empiezan a formar cadenas muy largas, se van haciendo cada vez más inestables a medida que se hacen más complejas y largas. Otro obstáculo es que el compuesto principal de las arenas, que es el dióxido de silicio, es análogo al dióxido de carbono, pero es un sólido no soluble en agua a la temperatura en la que habitualmente el agua es líquida, lo cual dificulta la entrada del silicio en el metabolismo, ¿no?, de las bioquímicas basadas en el agua. También es muy difícil pensar un organismo basado en el silicio que respire. Si una forma de vida basada en el silicio respirara utilizando el oxígeno, como lo hace la vida sobre la Tierra, produciría probablemente también silicio como su producto, ¿no?, como sus residuos, de la misma forma en que el dióxido de carbono es el subproducto de la respiración terrestre. Pero el silicio es un sólido y no un gas, y eso probablemente complicaría demasiado la creación de un organismo que pueda absorber y a la vez excretar un sólido. Algunos han pensado en bioquímicas basadas en el nitrógeno y en el fósforo. El nitrógeno y el fósforo ofrecen posibilidades como base para moléculas bioquímicas. Al igual que el carbono, el fósforo puede formar largas cadenas de moléculas, formar macromoléculas, pero lamentablemente esas cadenas son demasiado reactivas. No obstante, si se lo combinara con el nitrógeno, que es casi inerte, puede formar conexiones mucho más estables y crear todo un abanico de moléculas, incluidos también ciclos parecidos a los biológicos. Se puede pensar en que en una atmósfera, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno, una especie de seres de fósforo y nitrógeno similares a las plantas de nuestro planeta absorben el dióxido de nitrógeno del aire y extraen el fósforo de la Tierra, así que el dióxido de nitrógeno podría ser reducido formando algo parecido a lo que son los azúcares en el proceso, y el oxígeno se descartaría hacia la atmósfera. Animales de este tipo consumirían el oxígeno de su atmósfera para poder metabolizar algunos análogos de lo que sería un azúcar en la química del carbono, y exhalar dióxido de nitrógeno y excretar fósforo o alguna sustancia rica en fósforo como residuos sólidos, y en una atmósfera de amoníaco, algún tipo de planta formada por cadenas de fósforo y nitrógeno podrían absorber ese amoníaco del aire y el fósforo de la tierra, oxidar el amoníaco y liberar el hidrógeno. Así que los animales formados por fósforo y nitrógeno serían en este caso los reductores, porque respirarían el hidrógeno y convertirían los azúcares en amoníaco y fósforo, y de esa forma podrían formar todo un ciclo bioquímico similar al terrestre, pero formado en este caso por fósforo y nitrógeno. Sería similar a un ciclo de carbono-carbono, con el carbono atmosférico que se presenta en forma de metano en vez de dióxido de carbono. También hablábamos de algún tipo de sustituto para el agua. Además de los compuestos del carbono, toda la vida terrestre que conocemos exige también de agua como solvente. Y como para el carbono, se supone que a veces el agua es el único producto químico conveniente para cumplir ese papel de solvente. El agua tiene distintas propiedades importantísimas para procesos de la vida que incluyen toda una amplia gama de temperaturas sobre la cual es líquida, una elevada capacidad térmica que favorece la regulación de la temperatura, un alto calor de vaporización y permite disolver una enorme variedad de compuestos. Pero está también el amoníaco, el nitruro de hidrógeno, que es una buena alternativa al agua. Es un muy buen solvente bioquímico. Numerosas reacciones químicas son posibles en soluciones de amoníaco, y el amoníaco líquido tiene algunas semejanzas químicas con el agua, porque puede disolver la mayoría de las moléculas orgánicas, al menos como lo hace el agua, y por otro lado es capaz de disolver muchos metales. Y a partir de este conjunto de propiedades químicas se teorizó que las formas de vida basadas en el amoníaco también podrían ser posibles. Una biosfera basada en amoníaco existiría probablemente a temperaturas o a presiones atmosféricas que son extremadamente poco comunes para la vida terrestre, porque la vida terrestre existe habitualmente entre las temperaturas del punto de fusión y el punto de ebullición del agua a la presión normal, o sea, entre 0 grados y 100 grados centígrados. A la presión normal, el amoníaco tiene sus puntos de fusión y ebullición entre 78 grados bajo cero y 33 grados bajo cero, solamente 45 grados de gama de temperatura en el estado líquido. Esas temperaturas extremadamente frías crean problemas, ya que retrasan enormemente las reacciones bioquímicas y pueden causar la precipitación de los compuestos bioquímicos fuera de esta solución. El amoníaco puede, no obstante, ser un líquido a las temperaturas normales, pero a presiones mucho más elevadas, como por ejemplo unas 60 atmósferas, en donde el amoníaco se fundiría a 77 grados bajo cero y podría entrar en ebullición a unos 98 grados centígrados, lo que hace una gama de temperaturas de 175 grados en donde podría conservarse en estado líquido. Seguramente muchos mundos cumplirán con estas condiciones, y tal vez allí el amoníaco sea una molécula importante para la formación de su biología. hasta donde sabemos, el carbono es el componente fundamental del ADN y por lo tanto de la vida. Pero para que el carbono pueda conglomerarse de la manera correcta, hay necesidad de otros elementos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Nosotros aprendimos siempre que todas las formas de vida conocidas tienen esos 6 componentes y siempre la búsqueda de vida extraterrestre se basó hasta ahora en tratar de detectar señales de esos elementos en el espacio. Pero de pronto, un descubrimiento hecho por la NASA presentó al arsénico como un elemento importante. Y dejaron a toda la comunidad científica con la boca abierta, porque el arsénico es capaz de interpretar el mismo rol que el fósforo. La NASA descubrió la prueba de que la vida puede desarrollarse de otra manera y tenía en mente la idea de que el arsénico podría ser una alternativa. Descubrieron que en el lago Mono, que es un lugar con altos contenidos de arsénico y un paisaje que aparentaría ser extraterrestre, demostraron entonces que de algún modo y a lo largo de quién sabe cuántos milenios, una bacteria logró incorporar el arsénico a su ADN en lugar del fósforo y seguir viviendo. Lo que aparentemente podría haber pasado es que esta bacteria nació como una forma de vida habitual, ¿no?, basada en el carbono que conocemos, pero su medio ambiente cambió y la obligó a que al intentar replicarse y no conseguir esos componentes esenciales que todos conocemos, buscara un reemplazo y el arsénico le vino como anillo al dedo. Todavía más extraño es que este organismo es dual, porque en su ADN puede usar tanto arsénico como fósforo. Elige de acuerdo a lo que le ofrezca el medio. Todo un paso tremendo para la evolución, porque que la vida pueda surgir o valerse del arsénico es extraño en varios sentidos. En primer lugar, porque este elemento no suele encontrarse en estado sólido. Y además, es altamente tóxico. También pesa el doble que el fósforo y es mucho menos abundante hasta donde sabemos. Pero fuera de eso, ambos elementos son muy parecidos en sus aspectos básicos y eso les permite encajar bien en su diagrama de ADN. Pero el arsénico es un poco más débil y al sustituir al fósforo como eslabón en la cadena del ADN, tiende a desintegrarse más fácilmente ante las presiones del medio ambiente. Sin embargo, esto no significa que la vida de arsénico sea menos eficiente o más escasa en este universo que desconocemos muchísimo por lo que vemos, la razón por la cual no habíamos visto antes vida como esta es porque la Tierra nunca le ha dado muchas oportunidades, pero, y esto es lo más interesante del descubrimiento, es que innumerables planetas podrían tener condiciones que favorezcan mucho más esa forma de vida que la nuestra. Y de nuevo, sin ir demasiado lejos, está Titán, la luna de Saturno, que tiene las condiciones necesarias, especialmente la baja temperatura, para que los eslabones del arsénico no se rompan. Pero también no nos limitemos a Titán, ni al arsénico. Si bien es ciencia ficción, ya, por ahora al menos, que el silicio pueda ser el sustituto del carbono, también tenemos con esto la seguridad de que la vida del mundo real logró hacer un reemplazo parecido. Ya nada parece imposible para la vida. Si la vida se las arregló para sustituir al fósforo con arsénico y dar lugar a configuraciones muy diferentes de las conocidas, también seguramente podrá reemplazar otros bloques fundamentales de acuerdo a las exigencias o a las posibilidades de su medio ambiente. Es decir, que no solo podrían surgir formas de vida completamente diferentes, aunque sea como en este caso una minúscula bacteria, sino que podrían proliferar en planetas muy distintos, en donde una vida como la que conocemos no podría sostenerse. Y también eso transformaría su entorno de maneras impredecibles, tanto o más como lo hizo la vida en este planeta. No hay que olvidarse que la vida somete al planeta a un ajuste permanente. Sin ella, la Tierra perdería su equilibrio, así como nosotros no podríamos existir sin la Tierra. No habría bosques, el suelo y la atmósfera serían completamente distintos. La Tierra sin vida no se distinguiría mucho del planeta Marte. Imaginemos entonces cómo una forma de vida que usa otros elementos químicos podría afectar a un planeta cualquiera. Y cualquiera incluye a la Tierra, porque lo fundamental de este descubrimiento es que otras formas de vida, quizá aún más radicalmente distintas, también parecen haber evolucionado en este planeta. Lo importante es que ahora la ciencia sabe sin duda que la vida es algo mucho menos exigente de lo que se pensaba, y eso que ya se consideraba que el universo exige la existencia de la vida. Si me preguntan a mí, el carbono es la mejor opción. Pueden existir seres tan distintos a nosotros, como seguramente existen, pero es muy probable que también estén basados en el carbono. La mecánica del universo se rige por las leyes que conocemos, y siendo así, como lo es, todo lo que ocurrió en nuestro planeta probablemente esté ocurriendo o haya ocurrido en cualquier lugar lejano. La materia está conformada de la misma manera en todas partes, y sus transiciones de fase, tanto acá como allá, siempre van a ser las mismas, y si es así, la vida también estará basada en los mismos ingredientes que se han encontrado aquí en nuestro planeta. Independientemente de las formas que puedan adoptar en función de otros factores como la gravedad, la distancia a su estrella, su campo electromagnético, muchas bioquímicas parecen ser posibles. Algunos átomos de esa bioquímica pueden ser reemplazados, pero hasta donde podemos ver, el carbono, si es que se encuentra en el planeta hipotético que podamos imaginar, va a ser la mejor opción para cualquier forma de vida que pueda existir allí. Pasamos al primer tema musical. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Hace falta limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Y hay nuevas investigaciones sobre el origen de la luna. Siempre nos preguntamos de dónde vino o cómo llegó allí donde está. El punto de vista predominante es que un planeta golpeó contra el nuestro con suficiente fuerza como para enviar a órbita parte del material fundido de nuestro planeta. Con el paso del tiempo, el material se unió para formar la luna. Pero ahora una nueva investigación sugiere que esa idea puede estar equivocada. Y en un trabajo que se ha publicado recientemente, comparan los isótopos de titanio de la Luna y de la Tierra y descubrieron que las similitudes son demasiadas como para apoyar la teoría de que la Luna podría haberse formado con parte de material de otro planeta. Los científicos ya habían descubierto que los isótopos de oxígeno del manto de la Tierra y de la Luna son casi idénticos, pero esto no fue suficiente como para descartar la teoría de que una colisión creó la Luna, porque los isótopos de oxígeno de la Tierra podrían haberse mezclado con isótopos de la masa del material fundido que rodeaba el planeta después del impacto, aunque ahora, sin embargo, dado que los isótopos de titanio no son fáciles de intercambiar, es difícil sostener que podría haber ocurrido el mismo tipo de mezcla después de una colisión. La mayoría de los científicos coinciden en que si un planeta golpeó la Tierra y la Luna nació como resultado, Entonces la Luna debería estar formada por parte del material del otro planeta también. Algunos dicen que las leyes de la física sugieren que habría aproximadamente un 40% de ese material. Y si este es el caso, entonces ¿por qué los estudios de rocas traídas por las misiones Apolo no mostraron evidencias de ese hipotético otro planeta? Algunos sugieren que la Luna no surgió como resultado de un impacto, sino de partes de la Tierra que fueron lanzados a órbita debido a una rotación más rápida que la que tenemos ahora. Desafortunadamente, hasta ahora no hay evidencia que apoye la idea de que la Tierra giraba más rápido. Hay otros que sugieren que tal vez no fue un planeta el que golpeó la Tierra, sino un objeto formado por hielo y que se habría evaporado sin dejar evidencia de qué causó que un gran trozo de la Tierra fuera arrojada a su órbita. Y algunos, a pesar de esta nueva evidencia, aún se aferran a la idea de que podría haber sido un pequeño planetoide. Si ese planetoide estuviera formado de casi exactamente el mismo material que la Tierra, significa que los isótopos serían los mismos, aunque las probabilidades son bastante bajas, pero esto no sería imposible. Esperemos que algún día nuevas investigaciones nos proporcionen una respuesta, esta vez sí, definitiva. Otra noticia es que los astrónomos han descubierto un sistema solar, pero de los primeros días del universo. El sistema planetario que se descubrió recientemente contiene una estrella y dos planetas con periodos orbitales de 290 y 7 días respectivamente. En sí mismo esto no sería nada espectacular, porque el descubrimiento de exoplanetas hoy en día es algo normal en el mundo de la astronomía. Pero esa estrella es diferente, porque tendría unos 13.000 millones de años de antigüedad y contiene muy pocos elementos aparte de hidrógeno y helio. Normalmente los planetas se forman dentro de nubes que incluyen elementos químicos más pesados. El sistema así que podría arrojar alguna luz sobre la formación de planetas en el inicio del universo, bajo condiciones obviamente bastante diferentes a los de los sistemas planetarios posteriores como el nuestro. Está ampliamente aceptado que los planetas se forman en discos de polvo y gas que giran alrededor de estrellas jóvenes, pero al mirar en detalle uno empieza a encontrar muchas preguntas que aún están abiertas, ¿no? Como ¿de qué se necesita realmente para crear un planeta? Como una muestra por ahora de más de 750 planetas confirmados orbitando estrellas aparte del Sol, los astrónomos empiezan a tener una idea de la diversidad de sistemas planetarios, pero también hay ciertas tendencias, porque estadísticamente una estrella que contiene más metales, digamos, como se llama todo elemento más pesado que el hidrógeno y el helio, es más probable que tengan planetas. Originalmente el universo casi no tenía elementos químicos aparte del hidrógeno y el helio. Casi todos los elementos pesados se han producido con el paso del tiempo en el interior de las estrellas y luego volaron hacia el espacio cuando las estrellas masivas terminaron sus vidas en gigantescas explosiones de supernovas. Y eso genera nuevas preguntas. ¿Qué hay de la formación de planetas bajo condiciones como las del inicio del universo, digamos de 13.000 millones de años? Si las estrellas ricas en metales es más probable que formen planetas, visto al revés, digamos, ¿no?, desde el otro extremo, hay estrellas que con un contenido metálico tan bajo no puedan formar planetas. Si la respuesta es sí, entonces ¿cuándo a lo largo de la historia cósmica deberíamos esperar ver la formación de los primeros planetas? Ahora, un grupo de astrónomos, incluyendo un grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, descubrieron este nuevo sistema planetario que podría proporcionar respuestas a estas preguntas. Como parte de un estudio que se centra especialmente en las estrellas pobres en metales, identificaron dos planetas gigantes alrededor de una estrella conocida por su número de catálogo, ¿no? Hiparcos 11.952, que es una estrella que está en la constelación de Cetus, a unos 375 años luz de la Tierra. Por sí mismos, sus planetas no son inusuales. Lo que es inusual es el hecho de que orbiten a una estrella extremadamente pobre en metales, en particular a esta estrella tan vieja. Para los modelos clásicos de formación planetaria que favorecen a las estrellas ricas en metales cuando se trata de formar planetas, los planetas alrededor de esta estrella deberían ser extremadamente raros, pero una de los investigadores, la astrónoma Verónica Roccatagliata, explica que en 2010 ya se habían encontrado los primeros ejemplos de sistemas pobres en metales. Pensaron que ese hallazgo era aislado en el universo, pero ahora con este otro parece ser algo bastante frecuente, ¿no? Podría haber más planetas de lo esperado alrededor de estrellas de baja metalicidad. Uno podría decir que se ha hecho un hallazgo arqueológico, aquí nomás, ¿no? Cerquita de nuestro entorno estelar. Planetas formados probablemente cuando nuestra propia galaxia era prácticamente un bebé. Es muy interesante poder descubrir y estudiar más sistemas planetarios de este tipo, porque nos permitirían refinar nuestras teorías acerca de la formación planetaria. Lo que así se demuestra con este descubrimiento es que los planetas se han estado formando a lo largo de toda la vida en el universo. Y ese hallazgo de por sí es sumamente interesante. Otro tema musical. Y la NASA dice que en 2 años espera encontrar algún planeta similar a la Tierra. Dicen que con la ayuda de las nuevas tecnologías, los astrónomos en el año 2014 localizarán un planeta parecido al nuestro, con un tamaño similar y una órbita en una zona habitable, ¿no? Esa en la que las temperaturas permiten la vida. Las tecnologías a las que se refieren son, en primer lugar, el telescopio espacial Kepler de la NASA, que ya identificó algunos candidatos, pero que se hallan a miles de años luz de la Tierra y están tapados por otros cuerpos celestes, lo cual obstaculiza su estudio. Sin embargo, los especialistas de la NASA encontraron formas de resolver este problema y están considerando 2 proyectos. Por un lado, un telescopio infrarrojo para hacer espectroscopía de los exoplanetas, que se basará en análisis de la luz de las estrellas reflejadas por esos exoplanetas, método que permite llegar a saber la composición de la atmósfera de un planeta, aunque no esté a la vista del telescopio. También va a poder medir la luz de la estrella reflejada por el planeta y después procesar esa información recibida. Y otro aparato es la sonda espacial TESS, que va a analizar el tránsito de los exoplanetas, que tiene como objetivo el estudio de centenares de exoplanetas dentro de un radio cercano al de la Tierra y que permitirá obtener más detalles de los mismos. Son equipos que van a ayudar a sacar la máxima información sobre exoplanetas, como su superficie, si hay allí océanos y mucho más. Así que son muy optimistas y yo creo que pueden andar por ese camino tranquilamente, ¿no? Los descubrimientos sobre exoplanetas que se han hecho en los últimos 15 o 20 años han sido realmente espectaculares. Y como buena noticia, que era previsible, la misión Kepler de la NASA ha ampliado su presupuesto hasta el 2016, o sea que podrá seguir descubriendo planetas más allá del 2012, que es cuando debía finalizar la misión primaria. El telescopio Kepler, que fue lanzado en marzo del 2009 con un objetivo realmente apasionante, que era el de descubrir planetas potencialmente habitables alrededor de otras estrellas usando su telescopio de 1,4 metros de diámetro y una enorme cámara de 95 megapíxeles, ahora que está teniendo tanto éxito. Recuerden que el método que utiliza Kepler es el método del tránsito para descubrir exoplanetas, ¿no? La misión principal debía durar 3 años y medio, que era suficiente para que un planeta situado en la zona habitable de una estrella más pequeña que el Sol pudiera pasar unas 4 veces como mínimo por delante del disco estelar y confirmara así la presencia de ese planeta sin lugar a dudas. Pero contrario a lo que se pensaba, Kepler ha descubierto que no uno, sino que la mayor parte de las estrellas, al menos las 170.000 estrellas de su campo de visión, presentan una variabilidad luminosa más pronunciada de lo esperado, y esto ha complicado el análisis de sus curvas de luz. Como resultado, se necesitan unos 3 años más para poder descubrir la primera exotierra con total seguridad, aunque es altamente probable que seguramente detecten alguna antes, ¿no? Como decía la noticia anterior, no hace falta llegar al 2016, tal vez el 2014 ya tengamos alguna noticia. Pero es importante esta extensión, sobre todo si tenemos en cuenta que al día de hoy no hay planes para lanzar una misión espacial que pueda tener características similares a Kepler. Todavía no detectamos la primera exotierra, pero hay que tener en cuenta que solo se han procesado los datos obtenidos hasta septiembre del 2010. Hasta el momento, Kepler ha detectado 2.323 candidatos a exoplanetas, incluyendo 49 posibles mundos situados en la zona habitable. Estos candidatos deberán ser confirmados de forma independiente por observatorios terrestres o mediante tránsitos suplementarios, pero no importa, porque Kepler es por encima de todo una misión estadística que debe proporcionarnos nada más que una visión global sobre la frecuencia de cada tipo de planetas de este rincón de la galaxia y en concreto el valor de la frecuencia de planetas de tipo terrestre. De hecho, el gran problema de Kepler desde su concepción ha sido lidiar con falsos positivos, ¿no? Con poder discernir entre verdaderos tránsitos exoplanetarios y otros fenómenos que parecen tránsitos pero que no lo son, como sistemas estelares binarios, por ejemplo. Pero el equipo de Kepler ha logrado desarrollar múltiples técnicas para reducir los datos y al día de hoy podemos asegurar que al menos el 90% de los candidatos son en verdad exoplanetas y no estrellas binarias o enanas marrones. Por ahora, el estado de la nave es excelente, a pesar de ciertos problemas iniciales con el ruido de los instrumentos y de que uno de los 21 sensores CCD de la cámara ha fallado. Así que el telescopio va a poder seguir funcionando hasta más allá, en realidad, del 2016. Por cierto, además de Kepler, la NASA ha aprobado la extensión de otras misiones como los telescopios Hubble, Spitzer, Chandra, Fermi o Swift, lo cual también se esperaba porque no deja de ser una muy buena noticia en estos tiempos que corren, donde no hay misiones que las puedan reemplazar. La historia de Kepler es larga porque nació allá en 1992 de la mano de un equipo de un pionero en el estudio de los exoplanetas, William Borucki, cuando propuso a la NASA una misión para detectar exotierras por el método del tránsito usando un telescopio espacial. Pero este astrónomo no tuvo suerte y le cortaron el presupuesto, ¿no? Apenas faltaban, si uno lo ve desde ahora, 3 años para que se descubriese el primer exoplaneta. En 1994 se volvió a presentar esta idea para una misión de tipo Discovery de bajo costo. Volvió a ser rechazada porque se la consideró demasiado cara. Y en 1996, cuando ya se había confirmado la existencia de los primeros exoplanetas, el equipo de Borucki probó suerte una vez más y en esa ocasión se decidió cambiar la denominación de la propuesta. Se eligió el nombre de Kepler a instancias de varios miembros del equipo, incluyendo a Carl Sagan. Pero Kepler volvió a ser rechazada otra vez por no haber quedado demostrado que el fotómetro de la misión fuera capaz de determinar en forma fiable la característica curva de luz de un tránsito exoplanetario. Pero finalmente fue seleccionada en 2001 como la misión Discovery número 10 de la NASA, y el resto, bueno, el resto ya es historia, ¿no? Kepler es sin duda la misión espacial más apasionante de nuestra época, porque gracias a ella todos seremos testigos privilegiados de uno de los momentos más apasionantes de la historia de la humanidad. El momento en el que nuestra especie descubrió otro planeta habitable y nos dimos cuenta de que la Tierra no estaba sola en el universo. Algún día podremos recordar con cierta nostalgia dónde estábamos cuando se descubrió la primera exotierra. Y prepárense porque cada vez falta menos para ese día. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy, programa número 263 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan con varias vías de comunicación. Por un lado, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur, y en Twitter, desde -el-sur. Por otra parte, pueden escucharnos por varias emisoras online. Por un lado, la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, y en España, la Valquiria Radio. También cada semana almacenamos nuestros programas en el portal español para podcast ivox.com. Nos despedimos esperando que hayan disfrutado de nuestro programa, programa que hacemos desde Buenos Aires, Argentina. Les deseamos como siempre una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.